Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida en esta emisión, una más, exactamente la número 605 de este programa que lleva a todo el país el pensamiento y el accionar de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. En este comienzo queremos saludar a algunas de las emisoras que nos difunden y que han celebrado su aniversario recientemente. Vaya la felicitación en particular para LRA12, Radio Nacional de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Para LT41, Radio La Voz del Sur, entrerriano, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Para LRA25, Radio Nacional de Tartagal, en Salta. Para la FM Profesional, también de Salta. Para la FM Aarón Castellanos, en Esperanza, provincia de Santa Fe. Y para Radio Belgrano de Suardi, también en Santa Fe. Sabemos todos, y creo que lo compartimos muchísimo los argentinos esto, que hay una larguísima deuda del Estado Nacional a través de sus múltiples representantes. Llegaron, estoy refiriendo al pasado mes de julio, donde lo que se pidió fue un reconocimiento médico de los veteranos de Malvinas. Está con nosotros Gustavo López, del área de Derechos Humanos. Está acompañado, y ya diremos quiénes son y se presentarán, que nos va a noticiar un poco de en qué punto está esta tratativa y qué características tiene. Gustavo, te escuchamos. Bueno, como es de costumbre, en la Defensoría seguimos recibiendo quejas, más allá de que han pasado muchos años del conflicto de Malvinas. Y en este caso es lo que se llama la falta de llamada para la convocatoria nacional obligatoria para el reconocimiento de los médicos de los ex soldados conscriptos de guerra de Malvinas. En este caso están con nosotros dos personas que son los que han impulsado la queja acá en la Defensoría. Sí. Y bueno, me gustaría que ellos en persona digan y comenten la situación en concreto. Los escuchamos, preséntense por favor. Mi nombre es Gustavo Pirich, soy ex soldado conscripto combatiente en Malvinas, estuve en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Y la realidad es que el Estado lleva 29 años sin cumplir con la ley 23.109 en prácticamente todos sus aspectos. Pero en el que nos ocupa hoy es el de la convocatoria nacional obligatoria, que debió haber realizado a todos y a cada uno de los ex soldados conscriptos cuando volvimos de Malvinas, sometiéndonos a una junta sanitaria federal dependiente del Ministerio de Salud. Uh-huh. Esto está previsto en la ley 23.109, reglamentado por el decreto 509/88, y bajado a tierra en lo que quiere decir cuál es cada una de las jurisdicciones que correspondía, en la resolución 130/91, también del Ministerio de Salud y Acción Social. Esto es, no se ha cumplido en ningún sentido, ¿o hubo algún tipo de intento parcial de cumplir con esto? No hubo ningún intento parcial ni total de cumplir con esto, y este es un tema que nunca estuvo en la agenda del Estado. Ajá. Jamás. Pudieron haber habido otros que eran trabajo, educación. El Estado, como todo plan de salud para aplicarnos, una vez que conseguimos la pensión, nos afilió al PAMI sí, como si tuviéramos 80 años. Mm. Y nos dijo que esto era todo lo que podía hacer por nosotros. Pero el PAMI llega, según un estudio hecho por el ANSES en el año 1995, encargado por el propio ANSES, que en ese momento estaba al frente de Alderete, el estudio concluía que el ANSES llegaba mal y tarde, cuando algún suicidio, cuando algún compañero moría por alguna de las causas de los que mueren, pero no en forma preventiva. Esto que estamos pidiendo es preventivo. Uh-huh. Se debió haber hecho hace 29 años, pero según la explicación de psicólogos y psiquiatras a quienes hemos ido a ver, estamos todavía a tiempo. De los 12.000 que somos, todavía estamos vivos, algo así como 10.500 o 11.000. Es decir, que hay 11.000 razones para hacer esta convocatoria nacional obligatoria, y el Estado tiene que hacerla ya. Yo soy Alfredo Pucci, ex soldado conscripto, combatiente de Malvinas, pertenecía a la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10. Incluso hay que recalcar que esta ley fue impulsada por los propios ex soldados conscriptos, o sea que uh-huh. Al ver que los compañeros en los primeros años hubo un montón de suicidios, empezó a haber la preocupación entre los distintos compañeros, se reunieron y se presentó este proyecto de ley, el cual fue aprobado en el año 84. No estamos hablando de que se aprobó recientemente. No, claro, o sea, hace muchísimo. Es una falta de respeto hacia los verdaderos excombatientes que nunca se ha hecho nada. Y más sabiendo la cantidad de suicidios que se habían producido durante los primeros años del conflicto, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta, porque fuera de micrófono veníamos conversando sobre esto con ustedes, y parecería que es un asunto bastante decisivo si el cumplimiento de esto depende de hacerlo con fondos que estén dentro de la órbita del presupuesto nacional o sectorizadamente dentro del presupuesto militar. Claro. La ley dice que le corresponde hacer el llamado al Ministerio de Defensa. Pero después la ley también contempla que esto se puede hacer con lo que más tengan a su disposición. Por ejemplo, se puede hacer en hospitales públicos y también dice, la ley las habilita a las Juntas Federales Sanitarias. Sí, sí, pero claro, pero también dice que si no existieran los fondos, que si no existiera la tecnología suficiente o los medios suficientes, están habilitados también a contratar lugares privados. Sí. Es decir, muy amplia la ley. Está acá el problema, no importa es con qué se hace, sino que se debe hacer. Claro. Digamos, y se debe hacer ya. Como nos pasa con tantas leyes en la Argentina. Es un caso más, este es muy delicado porque hace al respeto de todos ustedes, pero en la Argentina tenemos este problema. Existe un cuerpo legal importante y consistente, pero el asunto es que la ley hay que aplicarla. No se aplica. No se aplica, exactamente. Quiero recordar algo que de cuando se votó esta ley en el 84. Sí, sí. Se dio una gran discusión acerca de la ley, de cómo se debía hacer para garantizarnos educación, salud, se establecieron prioridades en vivienda, se establecieron prioridades para ingresar al trabajo público. Y concretamente el diputado informante lo que dijo fue: vamos a establecer una convocatoria nacional obligatoria, porque los intentos que se hicieron de someter a juntas a los ex soldados fueron todos parciales y plagados de irregularidades. Es decir, aquí los diputados y senadores le dieron una herramienta al Poder Ejecutivo poderosísima. El Estado no puede hoy desconocer que tenía esa herramienta. Todo fue producto de la desmalvinización que existió en el país. Exactamente. La famosa desmalvinización, ¿no? Exactamente. Está estrechamente ligado a eso, porque si no, no hay otra manera de entenderlo, ni desde lo humano, ni desde lo político, ni desde lo nacional. Es muy difícil. Pero bueno, están en camino. Bien lo dijo aquí Gustavo, hay 11.000 razones para seguir pugnando por esto, además de porque sea justicia y corresponde. Me gustaría, Gustavo, que cierres diciéndonos qué es lo último que está esperando o haciendo el Defensor del Pueblo ante estos concretos reclamos. Bueno, acá el Defensor está a la espera de la respuesta que nos dé el Ministerio de Defensa, a ver, en definitiva, qué es lo que va a resolver, si va finalmente, después de casi 30 años, a llamar a la convocatoria nacional obligatoria, o que en su defecto piensa que es lo debido que se debe hacer en este caso. Bueno, me gustaría también dejar aclarado que las únicas juntas que se llevaron a cabo fueron las solicitadas voluntariamente por los soldados, que se han acercado a los cuarteles y que en muchos casos han sido denegadas, siendo que han conseguido por parte de psicólogos, de parte privada, que estaban realmente necesitando una atención médica y de los cuarteles no les han dado la atención debida. Solamente esto. Bien, es decir, no se cumplió con aquello de la convocatoria. Claro, ¿puedo hacer una pequeña cosita? Ellos sí. Eran juez y parte. Sí, claro. Exactamente. Yo creo que, por lo menos yo para terminar con esto, yo creo que acá el Estado y al gobierno que le toca actualmente puede tomar dos actitudes. Una, o realiza la convocatoria nacional obligatoria ya, sí, o empieza a abrir fosas comunes. Porque se va a encontrar con algo que va a ser muy negativo. Esto se va a ir agudizando. Y como leí otro día en una revista, en una nota que hizo alguien, un periodista termina diciendo: hay 11.000 bombas caminando por ahí que en cualquier momento estallan. Tal cual. Bueno, más claro imposible. Alfredo, Gustavo, muchísimas gracias por muchísimas. El testimonio de ustedes. Queremos agradecer la actuación de Gustavo López en todo este trabajo. Nosotros le trajimos la denuncia y siguió a palo y palo contra todos los organismos, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, y por suerte creo que se van a conseguir los resultados.